500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo... Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con Mate en la Casa del Rock. El programa de videojuegos por excelencia de la FM UTN. Bienvenidos al programa número 116 de Gamer con Mate. El programa que venimos con sin mate, con un poco de salpullido y rotos después de la GTA Game Show. Sí, la próxima le tenemos que comprar una voz de repuesto al monfo. Sí, sí, sí. Sí, me gustaría que te giraras y miraras a la cámara para que vieran cómo estás de roto. La cara roto. Es decir, los anteojos dicen algo. Sí. Opa. No sé si alguna vez nos han escuchado. Si nos han escuchado, sabrán de qué hablamos. Vale, y si no... van a saberlo en este momento. Vamos a hablar de videojuegos, de tecnología. Hoy de juegos de terror. Sí. Y también de un evento que se realizó en Buenos Aires. Sí. No sin antes vamos a presentar aquí a mi izquierda, a través del vidrio, tengo al capitán de la nave. El señor de la nave consolas, Don Decker Kane. Muy bien. Lo cual me da algo muy feo en cámara ahora. Sí. Hola, Deca, ¿cómo andas? Me gustaría mucho que siguiéramos la ronda de presentaciones con el roto que tiene otros anteojos el día de hoy. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Es Jaffi. Hola, ¿qué tal? Roto Edition. Roto Edition. No tan Roto Edition, tenemos a la persona que tenemos a su derecha. Izquierda. Izquierda. Bueno, pero es a mi derecha. Bueno, pero es la izquierda de él. Bueno, seguimos la ronda. No le va a la izquierda. En el sentido de las agujas del reloj, gracias. Ahí está bien. También le decimos... Hola, César. Hola, Bisaí. Me gusta que te pusiste a saludar mientras... Sí, obvio. Y vamos a hablar de Cristian, pero no importa. César lo saludó en persona. Ay, hola, César. Nos lo encontramos en la Argentina de Game Show a César Moss. Dice que Monfu bebe tanto de... Bebe tanto de Checkpoint que hoy le copió Cthulhu. ¿Por qué? Estoy hecho pelota. No, Mario. Por eso, igual, yo creo que lo pegaron. ¿Lo pegaron? Sí, no sé de qué es lo que están hablando. No digan cómo preparamos los programas. Sí. Por favor. Porque todo es playo de playo. Así que vamos a presentar al Cthulhu que tenemos nosotros. ¿Por qué? Cthulhu es gracioso. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! No es Cthulhu, es Monfus. Buenas tardes, mañana, noche. Tengo la voz un poquito rota en este momento. Monfus Barry White Edition. Oh yeah, baby. estamos acá con un par de cosas de Chocobo, todo eso que se tuvo que dar Julia, porque vamos a despedir a Julia, que se va a vivir a Buenos Aires. Va a venir tanto acá. No por nada, no, igual no van a dejar de escuchar su rica voz, porque la tenemos grabada. Y la vamos a dejar en una jaula. A su grabación, obvio, por favor. No, y también cuando esté por acá, también la vamos a invitar al programa, como siempre, porque es parte de Game of Combate, ¿no es cierto? Y obviamente va a ser. Ya que están hablando de Checkpoint, va a empezar a pinchar por allá. Así que la van a ver más seguida. Bien, en este programa que va a haber un poquito de juegos de terror, que la gente está votando para hablar un poquito de los juegos de terror de que voy a streamear mañana. Uh-huh. Lamentablemente está votando. ¿Ya no es más Skyrim? No. Bien. Lo terminó. Lo terminé. Bien. Vamos al que sea el abogamer del programa, el que. La pelada reluciente de acá. ¿Cuál? Sí, lo que pasa es que él se la lustra. Nombre del programa. Gracias, soy Chacho. No sé si me presentaste. Sí. Gracias, soy Chacho. Javi de Pacheco dice, ¿qué es eso del lado de Monfu? Una botella de antibióticos. No se dice. Sí, en realidad estamos en tratativas con el próximo sponsor. Empieza con M y termina con Os. Y tiene una rica gaseosa de uva. Empieza con M y termina con Anaos. Ajá, exacto. Porque no es de Naná. Increíblemente. Bueno. Sí, la de uva vale la pena. Mientras reorganizamos y tratamos de que Monfu se tome sus medicamentos, vamos. Puede ser que eso me hizo mal. Vamos a ir con el primer tema del día de la fecha. Vamos a escuchar algo así tipo dubstep. El tema se llama Cake is Gone. Está hecho por Portal Freak. Es un cover del tema conocido de Portal 2 en dubstep. Lo escuchamos y volvemos. I'm gonna go get some more. mate. Y volvemos con el programa del día de la fecha, en donde generalmente llevamos, hablamos de yuyitos, pero ahora vamos a hablar de un sorteo. ¡Apa! Estamos regalones. Monfu, ¿te sentís regalón hoy? Interesante. No, está aquí, te copio. Le tenés miedo porque se estaba moviendo las manitos, claro. Así. No me has acordado lo que pasó el fin de semana. No. Tal vez por eso no quiero recordarlo. Bueno, vamos a regalar un juego de Steam que creo que es de terror. Pacify. Sí, pacificador. ¿Buscaste algo de qué se trataba o vamos a tener que regalarlo así? No, lo busqué. Me olvidé. No, creo que es un juego que es en primera persona con jumpscares y todo eso. Me parece que era de ese estilo. Muy bien, para regalarlo, para que ustedes, cualquiera de los que nos esté escuchando, se lo ganen, lo que pueden hacer es escribirnos ahí al Facebook, al chat de facebook.com/gamercomate o al chat de twitch.tv/gamercomate, donde nos están viendo en vivo. Y pueden respondiendo la siguiente consulta. Ahí le pongo, mira, para que lo vean. Ahí está un poquito del Pacify. Para ganarse este juego donde te persigue una nena y te toca. Bueno, mira, la otra vez estaban sorteando un juego cuando terminé el juego de Skyrim. No me acuerdo bien el nombre. Tenía una escena donde mostraron una mamá toda sangreando con el sin mandíbula usando un feto para limpiar el suelo. Todo esto es porque estamos cerca de Halloween, que es el feto ingeniero, efecto de. El 31. Para ganarse este juego tienen que comentar por los chats, por cualquiera o por mensaje privado también pueden mandarlo, va a participar igual. ¿Qué juego de terror les parece que es el más influyente? Decime uno, ya, rápido. Más influyente en general. Más influyente. Para, mí? Para vos, obviamente. Fear. Listo, Fear, vos. Resident Evil. Muy bien, vos. Sin Alone in the Dark no había Resident Evil. Bueno, yo creo que más Resident Evil, pero bueno, lo vamos a estar hablando en el último bloque del programa. Bien. De paso vamos a hablar. Hay un nene corriendo ahí. Vamos a hacer un poquito un resumen. Ahora vamos a estar hablando dentro de 3 minutos. En el próximo bloque. Me encanta cómo caminan las animaciones. Sí, las animaciones son... Estamos hablando del programa, por favor. Al rincón. Sí. Vamos a hablar un poco de lo que vimos en la Argentina Game Show. De la esquinita ahí. Ajá. Y de todo lo que probablemente se venga en el gaming en este año y que han presentado en Argentina. Así como spoiler, no hubo mucho, pero vamos a estar hablando de eso. Bien, acá Bisaí dice, no se graduó de ingeniero y te bajó de limpia piso. Bueno, eso es lo que les va a pasar a ustedes si no se graduan, ¿no? Javier Pacheco dijo que el juego más influyente para él fue Silent Hill. Perfecto, yo ya los estoy cargando. Mentira, todavía no. ¿Por qué? Tenemos una cámara. Qué mala idea, che. Bueno, de paso les recuerdo nuestras redes sociales. Nosotros estamos en facebook.com/gamercomate y pueden ver noticias que estamos cargando casi a diario, o 2 veces por día, o a veces nunca. Pero bueno, cargamos. También nos pueden buscar en Instagram como Gamercomate. Ahí generalmente, por ejemplo, en la época de la Argentina Game Show estuvimos subiendo vivos, videos, fotos, ese memes. Ese Monster, de hecho, porquería. Y también el mini review demasiado rápido del pad. Exactamente. También tenemos nuestra página web, que es gamercomate.com, donde publicamos reviews, los programas pasados y además algunas notas de opinión y demás que pueden ustedes ver en cualquier momento. Además que Petro hizo una última review, que se la tengo que revisar. 2 reviews hizo. ¿En qué momento hizo la otra review? Y cuando nosotros estábamos trabajando. Bien. Ninja Savior, Return of the Warrior y review de Valfaris. Ya... No, la está subiendo, yo tengo que... Después, si hay faltas de coma es porque yo todavía no sé la reviso. Muy bien. Pueden verla, en realidad generalmente son juegos un poco más indie que podemos ver y que no van a encontrar muchas reviews por ahí. También nos pueden escuchar todos los programas pasados por Spotify, lo pueden escuchar por iVoox también. Nosotros ponemos el link generalmente tanto en Facebook como en las demás redes sociales, pero bueno, pueden hacerlo y suscribirse. Y también estamos en Twitter como Game Automat. Que no es pueden, deben. Deben, así como nosotros debemos ir a la pausa. Sí, porque no puedo ir a semana porque estoy muy pronto. Exacto. Vamos y volvemos. con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. Estamos en cámara y te venimos a comentar lo que fue la Argentina Game Show. Se hizo en Buenos Aires, en Costa Salguero. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 18, 19 y 20 de octubre. Muchas gracias, escribano. En Costa Salguero, la verdad que es la primera vez que yo fui, así que mis comentarios son muy subjetivos. Por ahí, vos ya has ido, Cristian, anteriormente. Y a ver, a comparación de lo que fue al año pasado, que en realidad esta es la segunda oportunidad que tengo, que tuve para ir, lo que fue la del año pasado, hubo mucho más stand. Uh-huh. En lo que es gente, sí, bastante, pero el sábado viernes fue muy tranquilo, y sábado explotó. Viernes no solamente es prensa y claro, influencer. Más que nada, prensa e influencer. Bueno, pues el sábado tenías todo lo que empezaban las competencias, todo lo demás. Pero vos decís que este año ha tenido mayor convocatoria de personas y menor convocatoria No sé si lo llamaría mayor convocatoria de personas. Pasa que al haber también menos stand, se ve más espacio. Uh-huh. Entonces, sí que faltaron muchas marcas. Bien. De hecho, perdón, en comparación al año pasado, abrieron más pabellones. Ahora tenemos acceso, por ahí estamos con un machete, tenemos acá en vivo, donde está el planito. Abrieron dos pabellones más, en realidad, de lo que había, y se desplegaron muchas más las cosas. Entonces, por ahí, quizá, parte de lo que nosotros vimos es que estaba más desconcentrado. Pero a la vez había más tránsito de gente. Ahí está el planito. Hay mucho más tránsito de gente. Además de la zona, bueno, de abierta afuera, que bueno, estuvo, ¿sí? Para la gente que no sabe qué es la Argentina Game Show. ustedes estuvieron besando, ¿no es cierto? Pues el corte. Fue un rapid. Para la gente que no sabe, es un evento que se hace en Buenos Aires donde básicamente hay un montón de cosas de videojuegos. Para probar nuevos juegos, PCs. Marcas, teclados, mouse. Hay torneos. Hay influencers. Sirve para muchas cosas. ¿No? Claro, justamente, para muchas cosas. Es el lugar de concentración por preferencia de videojuegos. Claro, lo que tiene de bueno, a ver, que me parece que otros eventos apuntan a otra cosa. Este es más, está apuntado al show y que vaya el público, ¿sí? Claro. Por ahí justamente otros eventos como, bueno, la de Eva. Sí, está más apuntado al desarrollador y no tanto al público. Sí, para mí es otra categoría, totalmente diferente. A ver, a lo que voy es eso. O sea, este evento, si bien ustedes pueden ver que hay gente que va a desarrollar, van a comentar de proyectos, no en el caso, pero bueno, existe, está mucho más apuntado a que uno vaya a pasarla bien y a conocer productos y a conocer marcas. Solamente eso, sino que también lo bueno que hace eso es que la gente pueda llegar a conocer lo nuevo que traen las marcas hoy en día. Tal cual, verlo y probarlo ahí. Probarlo, exactamente. Nuevos teclados, nuevos mouse, headset. Y juegos también. Como fue lo que fue el stand de HyperX, uh-huh. Lo que fue Logitech, que tenía también simulador también para probar. Red Dragon también. Hubieron varios stands, es más, tenía para sentarte, jugar el tiempo que quieras, sí. Hacer partidas. En algunos casos, hasta inclusive te sentabas a jugar y tenías para ganarte premios. Uh-huh. No tuvimos la oportunidad esta vez, pero. Y no, y aparte tiene nosotros en realidad no participamos, pero nosotros íbamos como prensa. Si vos comprabas la entrada, vos podías descargarte una aplicación que es por el segundo año consecutivo que solo está en Android, así que si tienen otro teléfono, sabes que no pueden participar. Con esa aplicación vos directamente haces cola, digamos, para, por ejemplo, había una arena de GeForce donde había 100 máquinas en línea y vos podías jugar una partida de Fortnite con un montón de otros, incluso con algunos youtubers que estaban ahí para... o influencers que estaban para jugar, sacando el número desde ahí donde te llamaban, o sea, el teléfono te mandaba una notificación cuando te tocaba, cuando estaba por tocar. El teléfono te tocaba. Sí, dijeron tocar. Bien. También había muchos sorteos. Estuvieron sorteando que Magic sí participó. Ese sí, porque esa fue muy chanta. Estaba la gente de la Liga Mortal Kombat, que es una liga que solo se maneja en realidad en Buenos Aires físicamente, pero estaban ahí haciendo un sorteo de una versión coleccionista del Mortal Kombat 11, que si quieren buscarla en internet, tiene el busto de un Scorpion así, que es macizo, sí. Es re pesado, viene con unas cadenas del costado, es re loco. Uy. O sea, te ganabas el juego y el busto, o sea, era una cosa re loca. El encargo, si se la llevaba a ganar. Sí. Imagínate que no pudimos volver con la valija. Bueno, acá yo estoy viendo en el obviamente, todo esto es la información de la prensa. Acá está confirmado, según la misma gente de Local Strike, que son los organizadores, que dicen que más de 35.000 personas pasaron el fin de semana. Nosotros pasamos tres veces, no sé si contamos cada uno por uno o por tres. Bueno, yo puedo decir por dos. Claro, bueno. Pero bueno, hubo muchas actividades. De hecho, cada uno de los escenarios tenían como si fuera un patrocinante aparte. Teníamos dos escenarios de deporte electrónicos, uno de Monster y uno de Flow. Flow era uno de los Flow de Cablevisión. Era justamente uno de los sponsors principales. Luego estaba el escenario principal, que es el de Coca-Cola, donde tenían un tiempo. La pasó bien ahí. De alguna manera tenían un tiempo cada uno de los expositores para pasar. Pues aquí va. Una anécdota de eso. Estoy contando un resumen igual de todo, ¿sí? Adelante, bueno. Chacho. Gracias. También estaba la arena Coca-Cola de eSports, FIFA 20, la de GeForce, featuring Fortnite, porque creo que hay como una cuestión como si fuera un convenio donde solo se jugaba Fortnite. Sí, para el 90% de Fortnite. Y la arena Free Fire, que esa era una aparte, ¿sí? Bueno, ahora sí puedes contarte todo lo que vos quieras. No, ya me ofendí. Lo de Coca-Cola, vos tenías unos puntos que vos podés cambiarlos por Coca-Cola, ¿no? Hay una página. Claro, en realidad el evento se llama Argentina Coca-Cola for Me Argentina Game Show. Claro. ¿Sí? Porque Coca-Cola for Me era el nombre, digamos, que le pusieron a esta aplicación. Claro. Donde sumas puntitos y demás. Y en realidad, más allá de eso, era como un conglomerado que tenía toda la parte de ver y hacer cosas online en su plataforma, sí. Como radio, como entrevistas. Y tenías un 500 puntos que te daban solamente por la que tenía un código en la revista, esa que está Jaffi chumeando, y 500 puntos que mostraban en una pantalla. Vos ya tenías 1000 puntos, con esos 1000 puntos lo que más se iba era el cargador ese portátil, porque casi todos tenían 1000 puntos al menos. Fuimos cambiando, que, o sea, Jaffi, yo tengo una mochila muy buena. Lo más gracioso es que Jaffi hizo todos los días la cola y me hizo pasar, porque acá me consiguió la mochila y dijo, pasá con esto, veo el número de la cuenta, antes de llegar dice cuenta3@outlook. Esas cosas no se cuentan, así que si gente de Coca-Cola nos está escuchando, él no tiene cuenta 3. Bueno, la verdad de Gustavo. La de Gustavo, ¿cómo era? Gustavo tiene una cuenta que se llama, no voy a decir el coso, pero es como decirte gustavo@gmail. Sí. O se hizo otra parte, se llama gustavo@outlook. Y cuando se va a poner, el tipo le puso Gmail y dice, pero acá tenés esos puntos. No. ¿Vos tenés cuenta duplicada? No. No. Mi nombre es Cosme Fulanito. Pero bueno, nos está alojando Candy Drink, nos está alojando y nos preguntó si hay sorteo. Si hay sorteo, de hecho está participando. Si participás directamente en el chat de Gamer Combate, me pones qué juego de terror es el más influyente para vos. Bien, dice Javier Pacheco, no sé si decir el dato, pero los escucho por Google Podcast. No sabía que estábamos ahí. Sí, también. Sí, estamos ahí también. Ah, bien, acabo de... Y también estamos en el de en iTunes, en el de Apple. Bien, el evento, de nuevo, también fue el primer evento que fui. Hace 2 años había ido Gustavo y los chicos también para Argentina y yo estaba en la EVA, que comparando con las opiniones que me habían dicho, estuvo mejor otros años, sí. Yo creo que influyó bastante, primero que eso sí se la mandaron el Día de la Madre. Eso no sé cómo lo tenían. Pero vos acordate que fuera eso, lo habían anticipado, porque acordate que iba a ser después, pero por el tema de las elecciones lo adelantaron. Ah, entonces ahí. ¿Me entendés? Bien. Entonces, posiblemente era la única fecha disponible que había. Bueno, más allá de todo, yo creo que lo que vas a decir es que tiene que ver con que el evento, como la idea es que vaya toda la familia, ¿sí? De hecho. Casi el 90% era Fortnite. Sí, sí, sí. No, este año con Fortnite era un sponsor grande, ¿sí? Sí, sí, era Fortnite. Era, creo que estaba enfrente al escenario donde estuvo el año pasado Nintendo. Ya, bien. No, pero casi todos los que yo vi jugando eran Fortnite. Hasta las computadoras para probar estaban jugando Fortnite. Como mucho el Free Fire, pero casi todos. Había muchos, creo que las de AMD estaban con LOL. Claro, bueno, pero es un grupo reducido comparado a todo demás. Vas a ver todas las notas que hicimos, casi todos están en el fondo jugando Fortnite. Bueno, justamente, si vos lo haces para, creo yo, ¿no? Eso quizás para mí entenderle jugó en contra porque el domingo se veía un poquito más vacío. Sí, bastante. Porque justamente, a ver, si el evento es para que vaya toda la familia, en un día de la madre hacer un tipo de estas cuestiones es medio raro. O sea, se hace porque no había gente, pero. Igual, bueno. Y también el tema, como saben acá en Argentina, después de las PASO muchos se dieron de baja. Muchos sponsors, no estaba Sony oficialmente, no estaba Microsoft oficialmente, no estaba Nintendo oficialmente, no había ninguno de estos sponsors grandes, porque le habían dicho un precio que después cambió al momento. Bueno, se actualizaron al dólar. Claro. Más allá de eso, bueno, vamos a ver. Eso les afectó. Hablemos un poquito de los stands y lo que se podía hacer. Si quieren, empecemos a hablar, bueno, por el escenario principal. Uno de los sponsors principales para mí, bueno. Coca-Cola. Además de Coca-Cola, que gracias, Coca-Cola. era Fortnite, ¿sí? Fortnite estaba con gente de Epic Games. Tenían. Enfrente del espacio de la parte principal, vos te podías sacar fotos con la llama, la banana, todas esas cosas que le gusta a la gente que tiene Fortnite. Había un juego que para mí no tiene nada que ver, que era el de saltar el palito que giraba en el inflable. Yo quería meterme, pero tengo miedo, tengo 28 años, pero parezco un viejo, tengo miedo por mi rodilla. No, pero la gente grande se subió y lo terminó rajando. De hecho, lo estuvieron arreglando en el momento que pasamos los dos juntos. Lo podíamos. Lo sacaron. También hicieron una de las cosas que estuvo muy buena. No, vamos a ir un pelotero para grande nosotros. Voy a quitar uno. Una de las cosas que me pareció que estuvo muy bueno, no tengo foto de eso todavía, hubo un concurso de cosplay solo exclusivamente de Fortnite, ¿sí? Donde el ganador se llevaba cerca de 30.000 pesos. Creo que el premio total eran 50.000. Eran 50 de 30.000 el primero, 20.000 el segundo y 10.000 el tercero. Que en Argentina, menos impuestos, menos todo, te quedan 2 pesos. Sí, bueno, acá tenemos una foto. Si más no me equivoco, creo que tenían que bailar, o sea, tener el cosplay del personaje del juego y bailar exacto. Obviamente, el tema referido al juego. Eso fue como una parte bastante principal. También trajeron. Para eso y después como que se quedó a jugar, trajeron a King, que es el chico que salió tercero de Buenos Aires, en el Mundial de Fortnite, y la verdad que tuvo bastante, bastante presencia, ¿sí? No sé, otro que podemos hablar, hablamos del stand de AMD. El stand de AMD tenía. Justo al lado lo que sería. Que cumplía 50 años. 20 años. 50 años. Ah, no, 20 años de Starman. Claro, exacto. 50 años de AMD. AMD tenía unas máquinas para jugar, que también para sacar el turno también tenías que hacerlo por la aplicación y demás. Ahí podías jugar a varios juegos. Nosotros estuvimos viendo eso, también habían traído gente que hacía modding, entonces estaban modeando también con la gente de Thermaltake. Con la gente de ModPro y los gabinetes de Thermaltake hicieron uno que estaba. Que lo estuvimos viendo, que era el Invictus. El de la NASA. Estaba el de la NASA y estaba el Invictus. Invictus era adelante, al lado era adelante. Entonces, tenía cada uno una temática, qué sé yo. Nosotros hicimos una nota con la gente que lo estuvo modeando y en qué se basó, la vamos a estar subiendo cuando se pueda. Esta semana, yo creo que ya está. Sí, esta semana. Esta semana, porque fue el primero que estábamos editando. Para darle un poquito más de espacio a Monfus, vamos a escuchar un tema. También estaba en el de AMD, estaba también para jugar con los VR. Claro, también tenemos VR. Ahora, Beat Saber. Claramente. Sí, Beat Saber es el mejor juego que hay para VR y para los eventos. No pude probar otra vez. ¿Me dejás presentar el tema? Gracias. No. El tema se llama. No me acuerdo. ¿En serio? Perfecto. ¿No? Vamos a ese tema. Vamos, no, si lo tengo acá. No, si lo tengo. Es Necromancer. Sos un hijo. Es Necromancer. ¿Del juego Castle Crashers? ¿Alguno lo tiene? Sí. Lo empecé muchas veces y nunca lo terminé. Bueno, resulta que no les traigo un chabón que le hace cover. Tres flacos que son conocidos de hacer cover de juegos. Es Toxic Eternity, 16 in Mono y Family Jewels. Hacen Necromancer, que está zarpado. Escuchémoslo. We'll be right back. arriba. Le gusta ese gesto de Jedi. Hola, sí, sí. ¿Qué tal? Sí, aparte es eso y el otro. ¡Y la risa patada de atrás! Bueno, volvemos, vamos a seguir hablando un poco de Argentina Game Show. Perdón que te interrumpa, pero adelante, vamos a hablar adelante. Un poco del sorteo que estamos haciendo. Sí, ¿qué estamos sorteando? Estamos sorteando un juego original de Steam, Spacify. Un juego de terror para que lo jueguen y se pongan pañales como Monfus el domingo. Especial de Halloween. Para ganárselo tienen que hablarnos por el chat de Facebook. facebook.com/gamercombate, ¿vieron ahí donde estamos nuestras caritas? Ahora, nos comentan qué juego de terror les parece más influyente. También lo pueden participar por twitch.tv/gamercombate, nos escriben y están participando. Enderecemos la nave y partimos. Por favor. Muy bien, partimos. Sí, mirá, te quería comentar, en la Argentina Game Show estuvo una chabona. Estuvo una chabona. Y estuvo, porque la vi. Se hace llamar Maluca, es una flaca que hace. Mexicana. Además, Maluca me suena a cantante, viste, de trap. Maluca. Había un cantante de trap. Sí, ya lo vamos a hablar. Y eran unos raperos también. Sí. Qué viejo que me siento. ¿Hablamos de Maluca? Sí. Maluca. Cuestión es que la chabona es muy conocida porque hace cover de temas... acústicos. Acústicos. La hemos pasado por acá. Sí. Uh-huh. La verdad que... creo que el último programa antes de ir a la Argentina Game Show. Sí. La verdad que trabajo muy... Trabajo de chacho. Muy bien, Escribano. Escribano, pues. Estaban bastante buenos los covers que tocó ahí y demás. Arrancó con Skyrim, claramente. Sí. La chabona. Una remera de Doom. Tengo opinión encontrada porque, si bien algunos temas me gustó como lo cantaba. Babayetu estaba bien cantado. Babayetu, el tema Skyrim. Ah, tocó Babayetu. Sí. Mira, yo no estaba en el, pero qué bueno. Cantó muy bien ese tema, porque es difícil. También uno del Señor de los Anillos, no me equivoco, Montaña del Mountain of Doom. Sí, ajá. Sí. Pero por ahí hay otros temas que no me gustaron tanto porque. O trataba. En una parte tenía que hacer una nota muy alta y en vez de última quedarse callada o tratar de hacer otra voz, la dejaba caer. Agarraba y te decía, bueno chicos, disculpen, así todo tocando, seguía la canción, disculpen, esta parte no la voy a hacer porque no llego a las notas. Y así, todo sí, hablado. Sí, eso. Y... Mira vos. No sé, a mí me chocó un montón primera porque rompía el clima. Claro, pero ella dijo que no estaba acostumbrada a cantar en vivo. Sí, por eso los nervios le podían llegar a ganar. Igual otra cosa que, en este caso, mi opinión, que no me gustó, una mala organización de lo que era que estás tocando un acústico y estaba toda la música de Fortnite, la gente a medir, todo el cual, donde no lograbas escuchar lo que grabando, termina, de hecho no lo podemos subir porque... No lo podemos subir porque, es más, hay una parte del video que está cantando un tema que sí se puede llegar a subir, que lo estuve escuchando el otro día, que era porque parece que se dieron cuenta y bajaron el sonido de los demás y la mina se escucha cantar. Dice todo ese tobaquín y ya está. Claro, además. La primera parte tenía el micrófono a esta distancia, lo cual... Sí, de hecho, ella misma... No se escuchaba. Ella misma, yo vi un momento, bueno, disculpe que tengo que ajustar esto porque se habían ajustado mal. Sí, se tuvo que ajustar el auricular. Todo ella, porque los demás es como que lo dejaron así nomás, tomás. Sí, fue medio feo. Bueno, eso. Bueno, una de las cosas que... Mal por la mía. Sí, no, es que eso iba. Justamente por ese cover que lo hizo de onda, ¿sí? Resulta que la gente de Cenimax se le acercó y le pidieron que por favor grabara todas las canciones de los bardos de Elder Scrolls Online. O sea, que en el juego todas las canciones de los bardos están compuestas por Elder. Wow. También se escucha el juego de la voz de Edad, se escucha bueno, el juego como Call of Duty Black Ops 2, en Far Cry Primal, The Banner Saga y en Moss. Bueno, Banner Saga. Todos esos juegos Edad le puso la música y o la voz. A ver, se nota que tiene buena voz, se nota que la apasiona, pero el tema de no tener experiencia, que me parece raro, que le haya traído un evento y no tiene experiencia en nada en tocar en vivo, me pareció un poquito raro. Segundo, el tema de la organización, cómo presentaron el tema del ruido que había alrededor. Yo tenía que estar muy cerca para escucharla. Y eso que estábamos ahí nomás. Estábamos a 5 metros del escenario. Tenía que estar al lado para escucharla. Y además es como que sentí que le pusieron el micrófono ni se lo ordenado y dije, tomá, arreglátela. Claro. O sea, la subieron al escenario, ahí tenés el micrófono, la guitarra, tocá, se lo tuyo y seamos todos felices. No, me pareció muy feo. Por ahí mañana su falencia, que tuvo, ella misma tuvo falencias propias, pero yo creo que sentí como un desagrado que le hicieron, pero la organización a ella. Tal vez andaban a full, no podían, pero yo creo que un despropósito, porque hacer semejante esfuerzo por por traerla y presentarla y demás, y de repente fallar en esa última parte, que es cuestión técnica nomás. Sí, de hecho, bueno, también hubo otro show, quizás no nos toca mucho en la parte de gamer, porque trajeron a un trapero que es Lit Killa, que es un trapero de Buenos Aires. Pero bueno, pedo, me encima me suena tan feo. ¿No? Bueno, es rapero, trapero y freestyler. ¿Qué crees que te diga? Pero no puede. Bueno, nómbralo, ¿cómo lo nombraría? Que alguien le traiga una caja. Sí. Ya. Bueno, está enojado. Más de que no nos toca. Para mí no tiene mucho que ver. Lo trajeron porque, no sé, debe ser muy, muy popular con la gente que juega Fortnite, pero no tiene un solo tema de videojuegos. Está bueno, sí, pero bueno, qué sé yo. Para mí no. Lo escuché un poquito. Sí, es como un trapero. Sí. O sea, la moda. Sí, listo. Después en el stand de Logitech, que estaba bastante bien armado. Vamos a ver, Logitech. No sé si estaba el hijo de Fernanda ahí, porque viste que es Drag Queen, me parece que estaba, repartió un par de cosas. Bueno. Porque no. Bien. Creo que muchos no lo reconocieron, pero me parece que era el hijo de Fernández, porque me acuerdo haber visto una foto de cuando se disfraza de Dark Queen. Bueno, estaba la gente de Logitech. Que hicimos una entrevista, sí. Pues dice que van a venir a Mendoza para una cosa de la empresa en diciembre. No sé si debería hacerlo porque es una cosa de la empresa, pero bueno, me dijeron, vamos a ver si lo traemos a la radio a la fuerza. A la fuerza, lo vamos a secuestrar, como claro. Vamos a secuestrar a Julio. Uso la fuerza, Monfus. Que yo les compré un pad de esos, no tenían RGB. Rígidos. Rígidos. Sí, porque no me lo compré a mí. Claro. Vos no lo tenías. Todo bien. No, más porque el pad ese que es este clave y mouse, me fijé por Mercado Libre. No los venden, no llega a la Argentina. Vale, un tipo de 10.000 pesos lo vende. Es demasiado. Porque es cara la certificación para traerlo. Claro, por eso. Por eso que no lo traen. Bueno, hablamos de. Logitech tenía un stand bastante chiquito, pero bastante bien armado. Que obviamente estaban jugando Fortnite y un par de computadoras, le habían dado una remera Logitech muy copada que la podías comprar también. Tenías el simulador. El simulador, dos simuladores que estaban muy buenos, tenías el VR. Muy bueno, sí. Que había mucha cola, por eso ni me metí. También un par de teclados y mouse para probar ahí. Auriculares que están lo nuevo tenías. Que si ven en la página de Game Combat de YouTube, que hice la review de los auriculares Logitech, que no me acuerdo, no sé, eso no te los compré, no me acuerdo. No. Los auriculares. Sí, los G9. ¿Sí? ¿No? ¿Los compré? Sí, me compré. Y el teclado. Bien, el teclado, bien. Bien, entonces está bien. Estamos bien. Algo. Bien. Los auriculares sacaron un modelo nuevo que en vez de tener 7.1 simulado, estos son reales. Las armadillas son mucho más cómodas y son unos detalles más. Y el mouse, que era, no me acuerdo bien el modelo, creo que es G513. Que es el que tiene cable, que es uno de los mejores mouse que yo he probado, que también hemos hecho review en Game Combate. Que es el sucesor del G502 Hero. Claro, que es igual, solamente que es inalámbrico y tiene el mismo tiempo de respuesta. Me pareció bastante bueno y bueno, tenían todo ahí, les están todo para demostrar. Sí. Bueno, también podemos ver, además en el evento, estuvo, bueno, jugando con Natalia. Sí, otra vez. El gordo Natalia. Esa Juanma Paradiso, se me fue. Lo trajeron de vuelta. Sí. Lo trajeron de vuelta, pero esta vez lo trajo la gente de Bandai Namco, porque uno de lo que podía hacer era probar, que todavía no sale, el Dragon Ball Z Kakarot. ¿Sí? El nuevo. Entonces, mientras el flaco trataba de animar la cuestión, bueno, te mostraba cómo era el juego. El demo yo lo estuve probando, me tuve que medio meter porque viste que la gente... No tuve tiempo yo para probarlo. Yo lo probé, pensé que había una parte más grande para probar, es una sola pelea, es la pelea con Cell, un pedacito. Pero no tenés la parte para andar libre. No, justamente. Pero justamente eso es lo que llama el juego, atención. Es claro. Más, el juego... Que sea modo como de libre albedrío. Claro, porque justamente sí. El juego es como si fuera un RPG de mundo abierto. Un action RPG open world. Que se juega de a uno. Vos sabés que lo estaba hablando, no me acuerdo, con el Gustavo lo estaba hablando y me dice, pero si lo traen, si es igual al otro. No, le digo, los otros juegos, todos los que han largado son de pelea. De pelea simplemente. Y podés jugar de a dos. Este no, jugás de a uno y como que seguís toda la historia de Dragon Ball a través de los ojos de alguno. Justo muestran, te hacen jugar una escena que hace que sea igual que los demás juegos. Sí, o sea... Acá dice Makita Powers, el evento estaba orientado para los niños, creo. Para mí no, toda la familia. A ver, para mí era toda la familia, porque había, por ejemplo, si fuera orientado para niños, no pones el Mortal Kombat 11. O cosplayers que estaban bastante... Bueno, había, además de eso, también había un concurso con plata de Ubisoft, de Just Dance. Ah, bien, que sí, generalmente lo usan todos los años, yo no sé si este año era así. Generalmente el campeón se iba a la regional en Brasil para seguir compitiendo. Me molestó algo de eso porque estaba en el fondo mirando contra la pared. Sí, tenía que estar inmerso mirando para la gente. No sé por qué lo hicieron contra la pared y te desquía de la esquina y te das cuenta. El año pasado Just Dance estaba en una carpa en el patio, si no me equivoco. No fui, por eso. Bueno, si quieren cerramos un poquito. Yo voy a dar mi parecer. A ver, todo esto de alguna manera a mí me pareció correcto nada más, ¿sí? Hubo mucha gente, ¿verdad? ¿Cuánto costaba la entrada? No estaba cara. Creo que salía 800 pesos los 3 días. No. Y si no, cada día 400. El paquete vale, creo que era 2600. Lo buscamos, pero. Es que igual creo que también tenías como distintos packs que incluían distintas cosas. En realidad, dependiendo también qué día lo compraras, había veces que hasta creo que una vuelta largó un 2x1, no sé muy bien. O sea, a mí no me pareció mal, sí me pareció. A ver, lo titularon como una Deluxe Edition. Para mí estuvo un poquito más flojito que el año pasado por una cuestión normal de la cuestión económica. Y que probablemente les tuvieron que salir a tapar muchos baches con gente de acá. Yo creo que lo de Litquila tiene que ver con eso. Y que quizás la parte justamente del show sí fue como que no tenía algo que todo el tiempo te estuviera llamando, che, en el escenario pasa tal cosa. Había charlas que te inventaré. Claro, las charlas estaban al costado y cuando yo me acerqué, había una charla que sí, está bueno, quizás no tiene mucho que ver. Estaban hablando de arquitectura en la Universidad de la UADE. Creo que están en la sala. Claro. Apenas entrabas a mano izquierda, sala A, creo que en la sala A, sí. Yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver? Sí, después hicieron notas con la gente de Isurus, gente que se dedica a los esports, y bueno, eso estuvo un poquito mejor. La mentira de Motion Capture que le hicieron a Jaffi. Bueno, sí, había la gente de personal estaba con eso. Para mí fue como correcto, pero podría haber estado mejor. Sí, yo solamente fui el sábado, el viernes tuve que ir más así muy rápido, el domingo estuve poco tiempo. Lo sentí como que un evento más. No lo sentí tan grande como yo había esperado. Yo creo que por ahí si sos muy fan de eSport o de Fortnite, lo hubieras pasado muy bien. Porque tenía mucho, mucho, mucho de eso. Sí, de hecho había un pabellón entero que era de eSports. Con tribuna. Con tribuna. Eso en un lugar, después tenías los de FIFA en otro lado, después tenías uno que estaban contra la pared que era para verlo jugar al LOL. O sea, había dos o tres cosas que estaban buenas para ver, pero... Habían como dos arenas de FIFA también. Claro, porque había una que era como que jugaba... 11. El 11 contra 11 y después otro que era un 6 contra 6 reducido que no sé si te inscribías previamente o podías jugar, que estaba al lado, pero con la misma estructura de cada uno maneja un jugador, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ya que estamos, no sé, yo quiero tomar una fresquita mientras vamos a la tanda. La fresquita, no se puede tomar cerveza acá. Pero no está una cerveza. Vamos a la tanda y volvemos. ¿Sí? Gamer con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Dije la pastor. Muchas gracias. Silencio. Antes de arrancar la sección que vamos a estar hablando, en realidad Chacho va a estar hablando de la historia de los juegos de terror. Le recordamos a la gente que puede participar del sorteo de un juego de Steam llamado Pacify, un videojuego de terror. Que tiene falta las animaciones y los movimientos de fantasma, pero bueno. Así es, porque estamos en Halloween, ponele, y sí, Monfu va a hacer un streaming el día domingo. Sí, que me está ganando el juego que no quería. Así es, va a estar streameando hasta ahora Layers of Fear. No quería eso. No importa si la idea, perdón, es que no lo quisiera, no lo creas. Bueno, sí, bueno, no lo quieras, que la gente te vea sufrir. Exactamente. Me un par de juegos y bueno. Si quieren participar por este juego tienen que comentar en el vivo del programa en twitch.tv/gamermate o en Facebook Live. Participan comentando para ustedes cuál fue el videojuego más influyente en lo que es el género de terror. ¿Arrancamos con la sección, Chacho? Bueno, perfecto. ¿Qué nos venís a contar? Mira. No tengo la risa de Shokan, pero bueno. Quería traer un poco... Dijimos Halloween, vamos a hacer algo. Y se me ocurrió traer un poco de los juegos de terror más influyentes. No están todos. Vamos a hacer una... Además, ¿no es la historia? Sí, es la historia de los juegos de terror. Ah, pero para que vean cómo por ahí un juego... Como que pone un elemento y un montón lo empiezan a copiar. Y de alguna manera después sale algo nuevo en base a eso, ¿sí? Bien. Y además porque también justo en los juegos de terror se mezcla mucho lo que programas de televisión, películas, cómics, historias, ¿viste? Tipo leyendas urbanas, qué sé yo. Y está muy bueno. El año pasado yo hice uno sobre Polybius, el mito de Polybius y demás. Y obviamente eso no es un juego que de alguna manera no existió. Pero ahora vamos a hablar de juegos que sí existieron y que influyeron. El primero que yo tengo como primer juego de terror, no sé si lo tenés como... No puedo mostrarlo porque otra vez la facultad no me deja... Bueno, esta vez lo vamos a arreglar. La idea era que lo fueran viendo un poco por la cámara, pero lo vamos a hablar y vamos a ver qué podemos hacer. Sí, se está mandando la subida, no me están dando otra vez la baja. No sé por qué acá tanto pasa eso. Muy bien. El primer juego que vamos a hablar es un juego de Atari 2600, es del año 1982. Se llama Haunted House, Casa Embrujada. Ese lo pueden ver en un capítulo de Angry Video Game Nerd. Uh-huh. Muy conocido. Es un juego que hoy si lo ves, básicamente sos una albóndiga. Claro, en realidad sos como si fuera una representa una persona. Es como un círculo con ojos, ¿sí? Que busca cosas, o sea, diferentes elementos en una casa llena de murciélagos, fantasmas, arañas, y un espíritu también que los va siguiendo. Lo importante es que primero que se tomó el género de terror como tal. Y también acá lo que trataron de hacer era que vos nada más pudieras llevar un ítem a la vez. Y como los elementos, la gente te va persiguiendo y tenés restricciones de movimiento en un juego de Atari, como que te generaba esa ansiedad de llegar, dejar un ítem para tener que ir y buscar el otro. El juego era muy básico, pero te generaba esa ansiedad y ese terror así. Luego tenemos. Es una pati caminando. Es una pati con dos ojos. O dos huevos, no sé qué será. Sí, hoy día no sé si es muy jugable. Sí, por eso... Estaba muy inspirado por el juego Adventure, que también tenía esa lógica de llevar un objeto a la vez. Tengo una idea. Ajá. Bueno, pero después lo hacemos en el corte de sacar el cable. Ah, bueno. Y se soluciona todo. Sí, pero se va a desconectar. Sí, no, por eso. El segundo juego que tengo, ya un poquito más avanzado, es en el año 1992. Para 3DO salió Alone in the Dark. Ah, salió primero para 3DO. Sí. A mí no sabía. De alguna manera, por eso Monfus también lo dijo, que le pareció como el más influyente. Acá lo que hicieron fue esta cuestión del inventario, te lo dieron con 6 slots. De alguna manera, vos ahora puedes llevar más cosas. Y estabas atrapado en una real casa embrujada y tenés que ir resolviendo el misterio de la casa. Y combatiendo con algunos enemigos que te aparecían. Vos podés derrotar a algunos de los enemigos resolviendo acertijos, y eso le agregó también otra cuestión así como de misterio a los juegos de terror. También lo que tiene cambió muchísimo en comparación al que vimos recién era que obviamente había una historia, ¿sí? El otro tenía una historia que te la contaban en el manual y que realmente nadie leía. Sí. Pero en este tenemos una historia donde vos entrabas, por qué entrabas, y después por qué querés salir. Hay muchos remakes, los pueden buscar. El juego de hecho lo pueden bajar por GOG. GOG.com, Good Old Games, sale bastante barato y la verdad que para mí es una joya. Es más, yo jugué al remake que hicieron para Play 1, que es genial, sí. Porque parece un Resident Evil. Sí, igual, el juego original, si jugás el original posta, empecé, yo hace mucho lo jugué, está bastante duranga. Así no envejeció bastante bien. Bueno, luego avanzando un poquito más, y acá ya vamos a empezar a hablar un poco más, que para mí ya es como la edad de oro, empezó con Phantasmagoria. Phantasmagoria es un juego del 95 que salió simultáneamente para PC y Sega Saturn, obviamente aprovechando la capacidad de los discos, ¿sí? Fue el primer juego que calificaron con M, o sea, para mayores de 18. Bien, ¿fue el primero? Fue el primero. Yo creo que fue Mortal Kombat. No, porque el Mortal Kombat era para mayores de 13. ¿Ah, mira? Calificado justamente apenas lo crearon, lo hicieron, lo hizo PC Sierra Online. También lo que llama mucho la atención es que ahora ya venía como con un bagaje muy grande de películas y cuestiones que había, porque se basaron en un guión que tenía 550 páginas, tuvo 8 años de creación el juego, y costó 4.5 millones de dólares. Tranquilo. O sea que, bien, no es barato para la época ni nada. Lo que sí, te lo pongo un segundo, sepan que yo no puedo ver el chat así, antes que esté abierto para el sorteo. Sí, y algo que vos te salteaste mal, porque estoy... No, no, es que yo me lo estoy salteando, perdón, yo todo lo que me estoy salteando es porque quizás no tiene elementos tan cambiantes. Disculpame, Sweet Home. Dale, decime qué tal. Sweet Home, que es un videojuego precursor de Resident Evil, fue un RPG survival horror game de realizado para la Famicom, y fue el que inspiró después para hacer Resident Evil. Vos tenés que manejar un grupo de personas, pasar por una casa, pero ¿qué pasa? Cualquier personaje se te podía morir y tenías que terminar el juego así. Y había partes que ya no podías pasar si ese personaje se moría. O sea, fin del juego. Sí. Sí, la verdad que tenés razón, sí. Me lo salté a propósito. Hecho por Capo. De paso le mandamos saludos a Ale Carrizo, le estoy escuchando, mandame saludos. Saludos. Hola. Hola. Tengo salpullido, ayuda. Sí. Cristian Díaz nos dice saludos, muchachos, también. Saludos. Saludos. Saludos. Te vamos a saludar a todo el mundo. Sí. Bueno, siguiendo un poquito con lo que veníamos hablando, bueno, Fantasmagoria, este juego que es como muy película, si ustedes ven, bueno, no lo pueden ver. Sí, muy película, uno tiene como elementos donde dicen usar, hablar, tiene elementos de inventario, pero todo estaba pregrabado y prerenderizado. Fue esa época que usaban los FMV, que mucho de la Sega CD y la ¿qué Sato, es FMV? No me acuerdo bien el acrónimo ahora. Pero no importa, decime qué. Eran todos esos juegos que tenían un formato de grabación súper reducido para que entraran en los primeros CD. Entonces vos tenías como juegos, filmaciones interactivas. De alguna manera. Había muchos juegos donde vos tenías que explorar una casa y mirabas los tipos de seguridad, tomabas decisiones, pero eran muy boludos. Bueno, justamente este juego, además de todo lo que se gastaron para hacerlo, la historia era como un poco más compleja y más adulta, porque justamente el guión se trataba de que los jugadores se toman el control de una novelista de misterio que acaba de comprar una mansión que era propietaria de un mago. Ah, sí, sí, todo bien. Ese mago tenía 5 esposas. Cada una de ellas murió horriblemente, lo vamos descubriendo en el juego, y poco a poco va revelando que ese mago practicaba magia oscura y un demonio lo llevó a asesinar a sus amantes. Además de eso, eso tiene que decir todo, seguro. El juego era uno de los primeros en presentar gran violencia y contenido sexual. Esto también es importante porque en esta época... ¿De qué año estamos hablando? Del 95. En esta época es cuando empezaron mucho a censurar las series o todo lo que se pasaba por televisión. Entonces, de repente... llegaba un juego que lo podías ver en tu casa, así, con gran contenido de violencia y demás. En una época de los videojuegos para chicos. En una época era como que llamó mucho la atención. De hecho, el juego hizo mucha plata porque fue uno de los más grandes vendidos de la época. Y bueno, es como que merece un poco que lo nombremos. Luego vamos a hablar que salió el mismo año, y este fue la influencia, del juego que se llama D. D salió para Sega Saturno. Es una D, literalmente. Una D. Llegó a Sega Saturno y PlayStation 1. Saturno, me encanta. Este juego lo pensaron más como una película de terror interactiva creado justamente por un japonés que se llama Kenji Eno. Bien. Donde la idea era buscar a al padre de la protagonista de un hospital justamente estaba en una zona donde estaba todo sometido a asesinatos masivos. Ah, bien, qué tranquilo. Apenas llega, se convierte en la mansión donde se descubre la ascendencia de la familia y demás. ¿Cómo se jugaba? ¿Era onda? Era muy parecido al otro, tenía FMV. Mucho FMV. Pero el juego acá ya se iba un poquito más profundo porque ya mostraba escenas de canibalismo. Ay. Tenía unos giros un poco también más sexuales. Y además, lo que sí tiene de bueno es que, a diferencia por ahí de Fantasmagoria, que era muy llevado de la mano, en este boss sí tenía elementos que empezaron a hacer como el proto survival horror, que es administrar tus recursos, balas u otro tipo de cuestiones, para no perder. Además tiene, según el informe que leí, porque la verdad que no lo jugué yo este juego, tiene unos mejores finales de giro, o sea, que da vuelta a todo. Igual me encanta porque era como comprar soft porn en esa época. Bien, sí, bueno, son todas así. Y... ahora vamos a agarrar y voy a hacer un corte porque me estoy cansando de hablar. ¿Y? ¿Te parece? ¿Viste cómo se siente? Sí. Vamos a escuchar un tema que tenga que ver un poquito con la temática de terror. Vamos a escuchar a Lashmush, que es el nombre de unos compiladores en realidad que hicieron un CD que se llama Vampire Variations, que toman temas de Castlevania, como que los remixean, pero con mucha orquesta. Y vamos a escuchar This Whip Was Made to Punish, ópera 13. Lo bien. Escuchamos y volvemos. Mate. Qué capo. Estábamos hablando de la historia de terror acá con Chacho. ¿Cosa cuál? Tomaste mucha agüita, sí, te sí, ventilaste. Sí. Sí, pero estoy al lado de Monfus, que me quita toda la te salud. Chupa la vida, sí. El dementor. Es la Mirta Legrand del programa. Bueno, nos quedamos en el año 1996 con alguno que para mí fue mucho más revolucionario que los demás, que es Resident Evil. Que salió para PlayStation 1 originalmente. Popularizó mucho, podríamos decir. Sí. ¿Por qué fue? Stars. ¿Por qué? Bueno, además, ¿por qué fue tan importante para mí? En realidad, en esta época, el género de terror empezó a tomar muchos más tintes con todas estas películas. Con todas estas películas de zombies y demás. Entonces, ¿qué dijeron? Loco, vamos a hacer un juego de terror con zombies. Lo que lograron fue tomar un poco lo de Alone in the Dark, sumarle los, además de la tecnología, sumarle elementos de otras cosas que hemos estado viendo para sacar un producto nuevo. Los ángulos de cámaras, el control de tanque que te hacía desesperar eso de girar para tener que disparar. En el desarrollo del juego, de hecho, muchas decisiones para poder mejorar gráficamente usaban esos fondos pre-renderizados. Claro. Que a la unidad no tenía, entonces podían jugar un poco con eso y con las cámaras. Además que tenía ese trailer y esa intro hecho por actores que eran de películas re clase B, que después nunca sacaron así. Vos lo ves hoy y te caes de risa. No, pero la verdad es que en esa época, en el 96, estamos hablando de un juego que tenía, o sea, se veía muy, muy bien, se veía muy real y te generaba miedo y sensación de soledad. Eso para mí es una de las cosas más importantes que tenía Resident Evil. Como yo todos los domingos de la noche. ¿Alguno de ustedes? Hablando gráfico de 32 bits. Claro, sí, claro. Sí. Y todo en un CD que trae uno solo, el uno, ¿no? Solo. Y en cartucho de Nintendo 64, porque salió ahí. Sí, después salió. No, salió que poco tiempo. Bueno, pues salió para Nintendo. Sí. Bueno, para aquellos que no lo sepan, en realidad esto empezaba porque había un grupo de como de mercenarios, en realidad, que era un servicio especial de táctica y rescate, STARS. Como que los llegan a Raccoon City a investigar unos asesinatos, tienen un incidente en un helicóptero, y cuando caen, los persiguen unos perros y los encierran en una casa. En esa casa empiezan a descubrir que hay zombies, obvio, y que además había una corporación que estaba tomando, que tenía mucha plata, y que estaba tratando de investigar, como al principio eran cuestiones farmacéuticas, terminan siendo armas biológicas, ajá, y habían liberado este virus sin querer o queriendo. Es como Johnson & Johnson de ahora, pero... Sí, es como... ajá, sí, lo estaba pensando de esa manera y nunca nos van a sponsorear, ¿sabes? Bien. Gracias. Gracias por arruinarnos. Podría decir para ser zombies. Oportunidad de tener plata. Luego de esto, en el 99, estamos hablando 3 años después, salió Silent Hill. Bien, es también bastante influyente y que tuvo... Si bien hubo entre medio un montón de cosas, porque Silent Hill salió el mismo año que salió Resident Evil 2, sí, que lo que hicieron fue amplificar lo que ya habían hecho en el 1, y empezaron a salir un montón como Dino Crisis 1, salieron un montón de juegos de terror que emulaban eso. Silent Hill tomó otra cuestión. Silent Hill, si seguimos un poco lo que pasaba en el cine, no se dedicaban a los zombies, sino que se dedicaron al terror japonés. Claro, era un terror más psicológico. Era el terror, decir. Claro. Según lo que yo saqué de un, me gustó un analista, dijo que había muchos sustos psicológicos o psicosexuales. Sí, no, pues los monstruos tenían mucho que ver con el personaje en sí, sobre sus miedos, sobre lo que hizo, sus pecados. Y además había una cosa tecnológica que con el remake lo perdió. Y los tipos no podían entender por qué, eligieron, ¿no? Lo de la niebla. Lo de la niebla. En la PlayStation 1 no podía renderizar más de tantos metros, que era decir, loco, no puedo ver más allá de donde está Cristian en este momento, por ejemplo. Y lo que hacían era, para ocultar esa falta de procesamiento, pusieron niebla. Y eso generó un ámbito de terror, porque además vos tenías una radio que empezaba a sonar cuando se acercaban los monstruos. En el remake lo sacaron directamente de la niebla porque ya no hacía falta. Y eso hizo que el juego fuera empeorar. Perdió la gracia del juego. Claro, porque veía a los bichos a lo lejos. Una de las cosas buenas también, además de que todas las criaturas que aparecían eran muy japonesas y te dan mucho miedo. Mira, mi hija, un ejemplo. Era como que de alguna manera, a diferencia de por ahí de Resident Evil, que siempre escuchaba de los zombies, ahora se escuchaba esto de la radio cuando se acercaban, que era tu manera de saber. Y también cuando vos cambiabas en el de mundo, digamos, que ibas al otro mundo, al otro plano, se escuchaba una sirena de alarma. Entonces, como que todo el tiempo estabas en esa sensación de voy a volver a visitar este lugar y va a ser distinto y me va a generar ese miedo. Vamos a hablar un poco de... Siempre había un orfanato en todos los Silent Hill. Claro, vamos a hablar un poco de la historia, en realidad. Lo que tenía también, que tenía como 5 finales. Sí, el 1. Y siempre... Y todos los Silent Hill, no sé si bien los últimos, pero por lo menos hasta el 4, tenían un final Omni. Donde sí. Todo estaba explicado con Omnis. Ajá. Ah, mira. Eso no lo sabía, la verdad. Es un final como humorístico, pero bueno, todo Silent Hill tiene ese final. Vamos a hablar un poco grandes rasgos del guión. Era un padre que llevaba un nene, se había separado, y había llevado un nene Una nena, perdón. A la hija. Pasa que me confundí con la película que los cambian de género. Sí, sí. Porque parece que era más... Lo llevaban como a su psicólogo, por alguna razón, que la película se va de vacaciones, esa es la diferencia. Sí. Tiene un accidente en la calle porque ven una persona en una ruta y quedan cerca de un pueblo que se llama Silent Hill. La nena se pierde y vos la vas buscando, y a medida que la vas buscando descubrís cosas como que el pueblo está, empieza a ver como ceniza, de alguna manera el pueblo está, de repente está cerrado, no tenés manera de salir. Lo seguí hasta la escuela. Lo que me gustó mucho el terror psicológico, yo lo único que no jugué es Silent Hill 2. Que es muy bueno. Claro, yo jugué el 3, el 1 que más que nada lo jugaste vos, yo te vi terminarlo, y el 4 jugué más que nada, el 4 me encantó. Son juegos que juegan mucho con la psiquis y los miedos mentales de las personas. Eso es lo que para mí... Y hablando de eso, vamos a seguir un poquito más. Sí. En el 2001 salió Fatal Frame para PlayStation 2. Sí. Este juego que quizás no es tan conocido... Los últimos sí. Lo que trata de hacer es meter mucha mitología japonesa. La historia se trataba en realidad de un fotógrafo que desaparece en una mansión en ruinas de Japón. Y decían como que había una leyenda urbana que había muchos espíritus, que se oye, había muchos suicidios alrededor. Uh-huh. Entonces vos nada más te equipás, como sos un periodista también, te equipás con una cámara y solo con la cámara podés hacerle daño a los fantasmas y lo demás. De esa manera solo le haces daño. Pero también, de alguna manera, tenés que sacarle fotos. Sí. Entonces también tenés que manejar el recurso del rollo, tenés que manejar un montón de esas cosas con las habilidades sobrenaturales que pasan ahí. Sí. El primer Phantom Frame está basado en un hecho real. No es real que pasó esos fantasmas, sino que encontraron una persona muerta, que un periodista, y encontraron fotos extrañas de fantasmas. Y está basado en una historia que pasó de una persona que desapareció y le encontraron esas fotos de una leyenda urbana. Después todos los Phantom Frames se basaban mucho en los que es suicidios. Siempre tenían un toque de suicidio, y el que salió de Wii U, que lo único que se la mandaron es que lo hicieron muy arcadoso y tenía mucho de loli, con falditas y cosas así, viste, japonesa. Pero lo que tenía interesante es que vos tenías que el gamepad de la Wii U era la cámara de fotos y vos tenías el televisor, y el televisor era la pantalla. Entonces vos tenías que estar usando las dos pantallas de la cámara tuya de fotos, y tenías los bajos abajo del sonido, que al apoyar las manos sentía las voces que te estaban hablando atrás tuyo por la vibración de los bajos. Eso era muy particular que tenía ese juego. ¿Estás hablando del 2? No, estoy hablando del que salió en Wii U. Por eso, que es el 2. No, el 2 es el PlayStation 2. No, hicieron una parte. Bueno, acá estábamos hablando del 1. Gracias por adelantarme. Lo importante también es que justo esto también pegó estaban de moda en esta época películas como La Llamada, todas estas que empezaron a ser de horror japonés. Nunca me animé a jugar lo jugaba Chacho. Y de repente... Sí, es bastante maricón. Planteaba algo bastante copado y bastante distinto. Uno que también planteaba algo distinto es que en el 2002 salió para GameCube, que no hicieron nunca un remake y que deberían hacerlo, se llama Eternal Darkness, Sanity Requiem. Es un juego que tiene mucho de Lovecraft, y que uno de alguna manera lo va jugando. Hay muchos personajes que tienen que ver con que son padres, hijos, parientes, en diferentes épocas de la historia. ¿Santiago y todo... del Estero? Sí, también, sí, porque todos se juntan en el mismo lugar, se llama Santiago del Estero. Gracias. La historia en realidad se investiga un asesinato de un abuelo, del abuelo de la protagonista. Encuentra un libro y a medida que vas leyendo el libro se van presentando historias que tienen que ver con su familia y con, bueno, justamente habla mucho de la locura y el terror psicológico. Una de las cosas copadas que agregaron en este, además de esto que es muy largo porque tiene 14 personajes principales que manejamos, es que hay una barra que se llama efecto de cordura. A medida que uno la va usando, esto yo no lo sabía, lo tuve que buscar porque yo lo jugué al juego. Indie después de eso. A medida que uno va como escuchándolo a los bichos y todo lo demás, empieza a perder esa capacidad. Cuando uno tiene muy bajo empiezan a aparecer cosas raras, se mueven cosas de lugar, estatuas miran para el revés y pasan efectos que tienen que ver con el gameplay. Hay uno muy bueno, por favor, si lo pueden buscar, busquen efectos de sanidad en Eternal Darkness. Hay uno que cuando estás grabando el juego, lo grabás, te lo graba y después te dice, ¿usted quiere borrar todas sus grabaciones y no poder recuperarlas más? Entonces te dice, ¿salir o seguir? Le pones salir, te dice, todas tus grabaciones han sido completamente borradas. Y después apretas de nuevo y hace push la pantalla y vuelve a aparecer y dice, ay, no lo puedo creer, dice la mina, como que grabó mal. Es increíble, tiene un montón de esos efectos que hacen aparecer cosas que no están. Es un juego que me han recomendado mucho, solamente salió en GameCube, no salió para... Solamente salió en GameCube, no tiene un solo remake, eso es lo raro. Me hacía recordar lo de sanidad y lo de cordura al juego de Arkham Horror. Sí, bueno, juego de mesa que tiene ese recurso. Y justamente eso es muy por eso se basan en Lovecraft. Acá tenemos, vamos a hablar más adelante del juego Fear, del año 2005. Acá. El 1. Ya, la cuestión es que los juegos de terror ya empezaron a ser tantos y además empezó a cansar a la gente, no solo los juegos sino las películas, que se entregaron un poco a meter el terror en otros géneros. Fear es un juego de disparos en primera persona muy Counter-Strike, pero sí. A ver, un poco más real incluso que Counter-Strike, donde después de dispararle a la gente, o sea, a la gente, a los soldados. A los soldados que aparecen, que son soldados así bien milicos, al final apareció una nena que te cambiaba y tenía poderes telepáticos y te daba un miedo increíble. Bueno. Y jugaba mucho con la luz y con la telequinesis, sí, que sí. Era increíble. Bueno, justamente lo que hablabas, el hecho de cuando te afectaba el HUD, esos efectos de como de telequinesis, interferencia, que uh-huh. habías mencionado más temprano. Sí, lo en Eternal Darkness. Claro, tenía esos efectos. Bueno, tengo un poquito más para seguir, pero tenemos que ir a una tanda. Sí, pero tenemos tiempo. Así que vamos a la tanda y volvemos, así Monfu se recompone, por favor. Gracias. Con mate. Gamer con mate. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Todavía tenés tiempo para participar de Pacify, el juego que estamos sorteando de Steam, un juego de terror, especial Halloween porque pintó. Y porque pintó, si Monfu, me estoy muriendo, me estoy convirtiendo en zombie. El domingo zombie o no. Van a tener un zombie haciendo streaming de. Follow me. Leave a like. Like, subscribe. Motherfucker. Motherfucker. Hice una votación que no sé si está cerrada todavía. No, hasta el domingo, hasta las 6 de la tarde. ¿A dónde pueden votar? Pueden votar tanto en el posteo principal de Facebook, que está ahí señalado, así está en la parte de arriba, en Instagram y en Twitter. En perfecto. Twitter no he votado nadie, pero en Instagram sí. Búsquenlo. Se puede ganar el juego Darkwood. No. Además de hacerme sufrir, porque Gerardo Gaya participó de Super Cartucho. Dijo, no, yo solamente quería realmente sufrir, no me importa el premio. O sea, ese es un sorteo, está sorteando Darkwood para el domingo, bien. Un lindo juego. Porque el streaming del domingo se elige un juego que lo va a elegir la gente y pueden participar de un sorteo Darkwood, como estaba hablando Monfus. ¿Monfus? Y ahora hay otro sorteo que va a terminar cuando a Chacho le pinte. Exacto. Básicamente. Pueden participar comentando en el Facebook Live y en twitch.tv/gamercomate. Muy bien. Ya que estamos, vamos a responder acá. Hay gente, Maxi nos dice que para él fue Resident Evil 3 Nemesis, fue una locura. Sí, vos sabés que a mí me gustó mucho, pero para mí no fue tan influyente porque fue un proceso de creación, ¿no? Resident Evil 3 fue un juego muy conocido. Conozco gente que no jugaba videojuegos y lo conocía ese juego. Pero se fue, hizo muy popular. El 2 me gustaba más a mí. El 2 para mí fue uno de los mejores. Sí. Y bueno, también dice que el Dino Crisis fue también algo muy copado de la época. Ay, sí, porque cambió la temática. Cambió la temática y jugó con el tema de los dinosaurios. Y me acuerdo que me daba mucho miedo eso. Ya había dinosaurios rápidos, a diferencia de los zombies que eran todos lentos, salvo los perros. ¿Viste? Sí, me acuerdo, pero el Velociraptor. Bueno, saludo Juan Piberón. Saludos. Y Maxi quiere que tire un siniestre. ¡Siniestre! Listo, ya está. Okay. Lo dejé ahí. Bueno, como vamos a seguir hablando de juegos siniestros, vamos a hablar en el 2007, como ya veníamos diciendo, cambió mucho el terror y empezaron a hacer juegos de acción. Bien, esto yo, para mí es polémico. Para mí es re polémico lo que voy a decir, pero tiene su fundamento y por qué influyó. Vamos, el juego es BioShock. Salió en Xbox 360 y salió en Play 3. ¿Por qué? Y empecé. ¿Por qué yo creo que tiene que ver BioShock? ¿Por qué es tan influyente? El juego no es de terror. El juego apunta a una cuestión de acción. Pero. Es filosófica, diría. Según cómo lo plantea acá, es muy parecido a The Shining. Donde hay. De alguna manera vos te vas interiorizando de una historia, de algo que pasa en el juego, con disparos y demás, y después empezás a tener como ciertos poderes. Que vas logrando y además tenés que manejar esos recursos para que no se te acaben y quedar mal. Además, juega mucho con las luces, con el silencio, con toda esta cuestión de que vos tenés siempre una fuerza que está arriba tuyo, que trata de buscarte, que son los, sí, los Big Daddy. Los Big Daddy. A mí, en realidad, el juego, a diferencia de los siguientes videojuegos, principalmente el 2, que para mí fue una porquería, lo que tenía era eso de que vos todo el tiempo te sentías vulnerable. Así, vos no eras el recopado que la tierra. Te sentías grande. Vulnerable. Vulnerable. Sí. ¿Cómo dije yo? Invulnerable. Bueno, vulnerable. Muy bien. Entonces, cuando veías un Big Daddy, realmente tenías que pensarla mucho si realmente ibas a combatir contra el Big Daddy. Y aparte tenés que manejar las balas y bueno, y la magia, que son los plásmidos en realidad. Sí, magia y plásmidos. Y luego, a medida que largaron BioShock, porque después salió el 2, que era un DLC del 1, y largaron después el Infinite, esto se fue perdiendo un poco, la parte de terror. Entonces, para mí, fue muy bueno por esto y porque el motor gráfico también le permitió jugar con las luces y sombras, que también para mí era genial. Luego vamos a hablar, este se lo dedico a Gerardo Gallo, de paso. En el 2008 salió Dead Space. Ese juego le tengo muchas ganas de jugar por cuando jugué el demo. ¿Por qué le tiene tanto odio? Porque probablemente habrá salido en Epic y no le gusta, ¿viste? Bueno, tiene esos fundamentos raros. Me faltan dos, toma. Dead Space lo que trata de hacer es tomar todo lo que hicieron bien en Alien 1, uh-huh, en la película de Alien 1, uh-huh, el espacio, los xenomorfos, o sea, los aliens y demás. Lo psicológico. Un ingeniero, no sé si les toca a ustedes. No, ¿no? Obvio. Puede ser. De alguna manera, te pone en el espacio, en ese lugar donde no hay, donde justamente nadie puede escucharte gritar. Estás claro, eso es Alien. Estás como completamente aislado y además tuvieron una vuelta de rosca, además, con que vos lo que tenés que hacer con los bichos no era pegarles en la cabeza, que es lo que pasa siempre, claro, sino amputarle todas las extremidades. Eso los hacía más débiles. Claro, además tenía una cosa innovadora que hacía, que es lo que Gerardo Gallo se quejaba, la cámara del hombro, que la hizo mucho Resident Evil 4, no fue el primero, y lo que hacía era que vos no miras lo que hay atrás tuyo, pero mirabas el personaje. Entonces eso hacía que vos tenías que darte vuelta cuando escuchabas ruidos. Y además, al tenerlo en cámara del hombro, vos ya no tenías un HUD, es decir, no tenías los elementos. Todo el HUD, todo lo que es tu vida, tus balas, el todo mapa, era el personaje, porque vos mirabas la columna vertebral, se iluminaba la barra vida, las armas tenían las balas. Se le veía el visor en el arma, cuando vos ponías el mapa era todo en tiempo real, no se te pausaba, entonces vos estabas viendo el mapa. Escuchabas ruido de los bichos caminando alrededor, cuando vos tenías mucho tiempo. Y esto es lo que tuvo... Está en la votación, Dead Space también, continuaron luego con el 2, lo cambiaron un poco más psicológico y luego salió el 3, que podía jugar cooperativo. No fue tan bueno, pero bueno, para mí... Y salió el de la Wii. Fue muy... Race Shooter, creo que se llama. Race Shooter, sí. Que tiene la mejor, ganó como mejor escena final de un juego en el 2009. Ah, mira. Porque tenía, hay una parte que te engancha, perdón que voy a spoilear, pero te enganchaba de brazo con una nave espacial y con el Wii, pero vale, para un juego de Wii, tenías que mover el control de la Wii de una forma que no voy a hacer porque suena rara. Podés hacerla así, tres cámaras, dale. Tenías que apuntarte el brazo. Ah, como tocar el con el control de Wii y sentías la vibración. Ay, qué rico. Creo que lo voy Ay, a qué jugar. Rico. El Tiny Wii. Es un ojo, el juego es un Ray Shooter, así vas todo el tipo, pero el final me ha dicho que es muy bueno. Bueno, acá tenemos a Juan Gerardo Cabrera que nos dice: hola chicos, soy Lucas, no se olviden del Condemned Criminal Origins. Sí. Es del 2005. Para mí está buenísimo. No agregó nada nuevo. Porque lo que hizo fue. Perdón, ¿me dejas hablar? No. Agregó cuestiones de terror en un juego que podría ser tranquilamente el Batman. Sí. Porque vos eras un detective. Tenías que pelear mucho cuerpo a cuerpo, lo cual lo hacía genial. Tenías que investigar. Me parece genial juego. Y el 2, nada que ver. No me acuerdo el 2. Salió exclusivo para Play 3. Ah. Por eso es que no. Jueguenlo igual, con el 1 muy bueno, tiene cosas de drogas y cosas así. Y de hecho ya estás participando, ahora mismo te agrego. Y no juego. Continuamos un poquito. Sí. Luego empezó una cuestión. Se empezaron de nuevo a hacer popular las películas, toda esta cuestión de las series, para el año 2013. Y un jueguito indie, chiquito, empezó siendo chiquito, que se llamaba Outlast, salió y planteó algo muy, muy distinto. El juego se jugaba desde una perspectiva de primera persona, pero no tenías armas. Era un survival horror donde no tenías armas. Y lo mejor de todo, no, porque sí tenés un arma, tenés la cámara. En este vos tenés una cámara, pasa todo en un manicomio donde está todo muy oscuro, y para ver... Lo único que podías usar era la cámara de video que tenía modo de visión nocturna. Que lo que hacía era que vos, si bien podías ver, tenías una batería que se te drenaba y además generaba ruido, que algunos enemigos hacían que te persiguieran. Sí. Todo porque el juego. Cuando prendías la luz. Claro. y aparte hacía ruido la camarita cuando vos prendías la versión, que decía ¡pi! Qué bueno que no tengo ese te juego buscaban. En la rotación. Lo mejor de todo es que tenías partes donde obligatoriamente te tenías que esconder en las taquillas, y si vos lo jugabas con un control con vibración, sentías el corazón del flaco, que sea. Sí. No sé si bueno, se escucha, pero... Esa es una cuestión que yo lo vi en el Obscure de Play 2, que tenía una cuestión de la oscuridad y, eso, y mientras más combatías con los bichos, te iba vibrando hasta que te tomabas un speed y ahí el chabón se calmaba. Con speed te llamaba justamente. Sí. De hecho, bueno, como para agregar las notas de color, en el juego intentaron, los realizadores pensaron un asistente, que el flaco que uno personifica, tuviera un asistente femenina que te ayudara. La terminaron sacando porque, primero, que se les acababa la plata, y segundo, que descubrieron que si no le ponían un asistente, era más de terror. Daba más miedo, porque y estaba sí, más aislado. Así. De hecho, bueno, lo que trataron de agregarle, bueno, fue que ciertos personajes del asilo no sean todos malos, sino que algunos te daban esos consejos que te iba a dar el asistente, te los encontrabas y algo le pasaba, ¿viste? Entonces todo el tiempo te dejaban solo. Claro. ¿Sí? ¿Y el Insomnia? El Insomnia, el Obscure, todos esos juegos empezaron a salir después del Outlast. Y tomaron esa... O sea, por eso les digo que la lista tiene que ver con influencias. Uh-huh. O sea, que son los juegos más influyentes. Sí, Outlast empezó a hacer toda esa seguidilla de juegos con jumpscares. Si ustedes... Five Nights at Freddy toma muchas de las cosas de acá. También, por ejemplo, nos hemos salteado, que para mí sí tiene que ver, Resident Evil 4, porque cambió la fórmula. Sí. Lo hizo más juego de acción, pero es algo que sí, que, tenía cosas que no inventaron, ¿entendés? Entonces estoy tratando de hacerlo. Igual cualquiera que les parezca, métanlo en la lista, me escriben por en Facebook y lo hacen. Y después se los mete por... Y después participan de paso de un sorteo, claro. O sea, no hay problema. Luego tenemos, en el 2014 salió, para mí es uno de los pero top que están acá, el Alien Isolation. Está en la votación también. Alien Isolation hicieron dos cosas muy copadas. La primera es que consiguieron los derechos de Alien, porque este es un juego que es continuación de Alien 1. Si no, de Aliens. O sea, Alien 1, sí. La primera. Uno, de alguna manera, si alguna vez lo vieron, es la hija de Sigourney Weaver, del personaje de Sigourney Weaver. Y uno va a buscar qué es lo que le pasó a la madre en la misma nave. Y además de tratar de el juego de 2014, y la película de Alien 1 es del 89, así que fíjense que hay una generación de distancia. Pensaban que todo iba en las naves espaciales, iban a tener monitores CRT, claro. ¿Viste? De los gordos. Sí. Bueno, en el juego los hicieron así. Sí. Entonces es increíble. Esas cosas te dan. Está bien. Son esos detalles, ¿no? Que se fijan en el mundo. Y además, lo que hicieron fue que no hay muchos aliens, hay uno solo. Igual ese que... alien todo el tiempo tiene inteligencia artificial y todo el tiempo te está persiguiendo. Lo que trataron de hacer es que el alien investiga los sonidos, los olores. Cuando vos prendés los radares detectan movimiento. El alien se queda quieto, pero a la vez el pip, pip lo escucha. Entonces el alien te aparece atrás. Encontrás algunas armas más adelante en el juego, pero son solo letales contra humanos y androides. Al alien nada más lo podés como stunear. Hay un lanzallamas en una parte, qué sé yo, y en el final. Sí, el alien lo que hace, además de tratar de perseguirte, porque se maneja por los ductos y demás, busca fuentes secundarias de distorsiones, dicen los desarrolladores. Ya que si observan, por ejemplo, que uno se metió en un casillero o una esclusa que está abierta, el alien busca quién lo abrió. Y a veces ataca a otros. ¿Entendés? Por eso muchas veces vos estás como... vos persiguiendo al alien en realidad, y el alien está matando a todos en una habitación y vos te quedás mirando a ver qué pasa. Luego también el mismo xenomorfo emite vocalizaciones, ya que dependiendo, por ejemplo, si, cuando el alien grita, quiere decir que te está por atacar. Cuando otro sonido se escucha así de esa manera, es que ha visto algo cuando está buscando o ha perdido la huella, qué sé yo. Es increíble todo lo que puedes hacer. De hecho, el juego no tiene display tampoco. Todo lo que tenés que ver, incluso las notas, hay notas que son como en papel, lo tenés que sacar y mirarlo con el miedo de que en cualquier momento viene el alien. Y las escenas cuando te matan son increíbles, porque las cambian todo el tiempo. Para mí es un juegazo. ¿Es largo? Más o menos. Sí, para un juego de terror tiene unas 14, 15 horas, que es bastante largo. Sí. Ahora, y además, la gente de IGN agarró y editó todas las cinemáticas con partes del juego. Y si no quieren jugarlo porque son como Monfus, pueden verlo entero, y es una secuela que dura 2 horas y pico. O sea, increíble. Bien, vamos a si tener eso el domingo. Si tenés un headset con 7.1 se escucha eso. Increíble. Fuck. Increíble. Bueno, me quedan dos jueguitos, si querés los tiramos ahora. Yo este no lo hubiera puesto, pero... El último lado no es el que... Pará, pero de alguna manera para mí es... A ver, es influyente porque trajo como a otro tipo de personas. El juego se llama Until Dawn, salió para PlayStation 4 sí. en 2015. Es un juego que agarró, tomó cosas de los géneros slasher. Sí, no se saben lo que son Freddy, Chucky... Viernes 13. Todo ese tipo de cosas, Viernes 13. Asesinos enmascarados, adolescentes en un pasado misterioso y una cabaña en el bosque. O sea, adolescentes en una cabaña en medio del bosque tratando de tener sexo, sí. Sí. Exacto. Entonces, justamente lo que hicieron es que vos podés jugar con los cuatro personajes, son cuatro personajes principales en los cuales vos tenés que hacer algo de ese tipo, elige tu propia aventura. ¿Cuál te cae bien, cuál te cae mal, cuál haces morir? No, pero no lo decidís vos, sino que vos tratás de hacerlo sobrevivir, y hay veces que te sale y hay veces que no. Si no te sale porque se te muere uno de los protagonistas, el juego sigue. Sí, sí, eso es muy de... Lo sacaron de Heavy Rain, lo sacaron de un montón de otros juegos, pero lo que a mí me parece que estuvo bueno es que trajo a gente que por ahí no es muy adepta a los videojuegos a tratar de jugarlo para ver qué pasa. Y el juego tiene como 20 y pico de finales. Este es exclusivo Play 4 y Epic. Sí, y está en... Ajá, exactamente. Bueno, la lástima para dejar. Está, es exclusivo de Epic, o sea, se puede jugar en PC. Sí. Bueno, y el último juego que tengo... Yo que para mí cambió muchísimo porque ahora lo están copiando, yo es el Resident Evil 7. Yo había dicho uno antes, que a pesar de que yo entiendo que es un juego que no salió, el planeaba el teaser. Parece... Sí, pero las influencias están acá. Sí, bueno, igual el juego se estaba produciendo, pero planeaba el teaser, no quiero decir la palabra. Sí, PT. Bien, lo dijiste vos. Ese juego para mí marcó un antes y un después en muchos juegos de terror que empezaron a tomar muchas características de ese juego, que no salió, lamentablemente, gracias con a mí. Bueno. Pero bueno. Y luego salió Resident Evil 7, que tomó muchas cosas de esto. Lo que hicieron fue, Resident Evil de alguna manera se había ido al lado de la acción. Sí, demasiado. Y ahora directamente le hicieron un cortazo y dijeron, bueno, vamos a traer un juego que dé miedo en primera persona, lo cual es raro. Y tomaron muchas referencias de películas como El Juego del Miedo, Saw, La Masacre de Texas, Evil Dead. Y crearon algo que al principio no parece Resident Evil. Sí, eso es lo que siempre te pregunté. Y que al final vos te das cuenta que sí tiene que ver. El juego se juega en primera persona y tiene imágenes geniales. Uno tiene que administrar sus recursos. Uno tiene que... hay partes que recuerdan mucho al Alien, porque tenés una parte donde uno de los personajes te está persiguiendo por la casa. Y en un momento... Creo que es el padre. Es el padre de la... ¿ah? Uh-huh. Y en un momento es como que vos decís, bueno, el flaco está del otro lado y se escucha, viste, que le pega porque va con un rastrillo, con una pala, con algo. Le pega algo. Y en un momento vos vas caminando y rompe la pared el tipo. Y te dice, acá estás. Es increíble. No, qué bueno. Esa está en la votación también. Está en la votación, lo pueden votar. Voten ese, por favor, no quiero jugar el otro. Y hasta el día de la fecha, yo creo que estos son los juegos de terror más influyentes. Este fue Chacho para Gamer Combate. Y les digo, gracias. ¡Bú, Konami! ¡Bú! Sí, gracias, Bisai. Manuel Tibero, hola, Gerardo. Acuérdense que Gerardo que nos prestó una... Que al final no vamos a usar capturadora de video porque nos sirve para lo que queremos hacer. Pero bueno, gracias, Gera de Cool Games. Chacho, al señor Escribano, ¿está todo listo para el sorteo? ¿Tenés la gente? Sí, Dajos. Oh, perdón, Amnesia, es verdad, que lo he mencionado mucho, pero bueno, sí. Es un juego mucho más allá. Dije Insomnia, nada que ver. Insomnia es una empresa. Insomnia, no, pero sí. Insomnia hay un juego que es indie. También. Sí, bueno. La Amnesia, también, pero para mí es mucho de Apuro Jumpscare, yo lo juego un ratito, mira, yo soy cagoño, es verdad. Pero la Amnesia de Apuro Jumpscare. A diferencia, no tenés esa cosa de terror psicológico, tal manera. A mí me molesta lo que son juegos de voy caminando, eso me molesta. El juego de me gusta que vos vas caminando y bueno, vamos al sorteo. Sí, tenemos sepa que por mi estado de salud seguramente yo se los tenga que entregar mañana el juego. Sí, bueno, en realidad el juego es un código de Steam. O sea que se lo podemos dar en cualquier momento, depende de cuando Monfu se sienta bien o mal. Bueno, tenemos listo el redoble de tambores para ver quién es el ganador del sorteo del día de la fecha. Y el ganador es Javi de Pacheco, que dijo Silent Hill. Y ahora, mandando un mensaje porque nos escribió por Twitch. Ahora mismo el escribano está mandando una fotito para que salga con el Vivi de Final Fantasy. Siempre me dio el nombre Vivi. Pero en Final Fantasy 9 lo oficializaron el nombre, ¿no? Sí, en el 9, sí. Claro, porque antes era siempre fue. Javi de Pacheco se ganó el pase Final Steam que estábamos sorteando el día de la fecha. Ahora mismo lo vamos a publicar en la página. Le pedimos que nos mande un privado por Twitch o por Facebook. Por Twitch no pasa por nada. Twitch o por Facebook para que le podamos pasar el código. El código. Gracias. Ay, no puedo hablar tanto. ¿Viste lo que se siente? Sí. Bueno, le agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias, Deca, por operarnos como siempre. Muchas gracias, Cristian Dutrabait. ¿Quieres decir algo? No, muchas gracias, como siempre, por la invitación. Mofus, quería agradecer a... Eso, quería decir. Muchas gracias, Jafi, por haber venido, por traer tus lentes. Gracias por tirar el celular. Los lentes de HyperX. Aquellos que nos estén escuchando todos los sábados a las 19 por fmutn.com.ar o 94.5 Mendoza, o por facebook.com/gamercombate o por twitch.tv/gamercombate, nos pueden escuchar. Sepan que la semana que yo no vengo, pero no voy a estar muerto. Pero ustedes están contando. Mariano tenía un par de programas preparados. Sí, tenemos cosas para hacer. Síganos en las redes sociales, van a ver qué es lo que tenemos para darle. Y vean el streaming de Halloween de Mofu mañana. No. Sí, lo puede hacer. Están las votaciones. Para mí, no, hagamos una cosa. Si te sentís muy mal, te tenés que amputar un brazo. ¿Por qué? No sé, porque querés que te lo amputara. Bueno. Como el tipo jugó el miedo. Nos dejamos estos últimos 10 minutos con él. Con el OST de SimCity 4, un poquito de jazz para bajar la noche, loco. Me encanta, sí, nada que... Y tuvimos mucho terror, chabón, hay que bajarle la ansiedad. No, pero este viene con el pack de Halloween. Che, pero necesito que me lleven al hospital en serio. Bueno, mientras vamos al hospital, larga el OST. Gracias, nos vemos. Mate. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. ¡Action! Thank you.

Thank you.